Bueno, el planteamiento del problema, ustedes saben que aquí se nos pongo muy sintetizado, pero sabemos que las ciudades están ante nuevos procesos de modernización que están muy articulados a esta fase de globalización del capitalismo. Y lo que hemos podido observar es que hay formas un poco parecidas a lo que planteaba Rodrigo, hay formas muy distintas de asumir esta modernización urbana desde lo local. Estos procesos se van a expresar a partir de estas cuatro dimensiones: la reestructuración y profundización de la división del trabajo en procesos productivos, la deslocalización y desterritorialización de los procesos, la revolución tecnológica informal y la desregulación del Estado. Lo que a nosotros nos interesa retomar es cómo esta transformación ha implicado cambios muy importantes en la forma en que los grupos sociales ordenan sus tiempos y sus espacios. Es algo relativamente o aparentemente simple, ¿no? Estamos viendo una transformación temporoespacial importante. Pero lo que se observa es que este fenómeno obviamente no es ni lineal ni homogéneo. Y vamos a ver cómo se comparten espacios y tiempos entre unos con un cierto ritmo, ¿no?, que tiene que ver más con lo rural, frente a uno ya muy acelerado, que tendría que ver más con la urbanización y la modernización de las ciudades. Entonces, cada lugar va a tener una forma particular de ordenar tanto sus tiempos, con, digamos, sus ritmos de vida, como sus espacios. Aquí les pongo un contraste. Cosa rarísima la foto está al revés, no sé por qué, salió así. Pero como ven, pueden ser pensados los espacios, digamos, que se pueden contrastar en sus sectores sociales. Las preguntas ejes que nos hemos planteado, la primera tiene que ver con esta cuestión de si el tiempo y el espacio son los dos parámetros desde donde se construye la identidad y la cultura, la identidad social, ¿qué implicaciones va a tener la transformación de estos parámetros en las culturas locales? ¿Y cómo se dan estos cambios temporoespaciales? ¿Qué características van a adquirir? En la zona periférica, nosotros vamos a estar trabajando fundamentalmente la zona periférica del Distrito Federal. Pues, ¿cómo impacta esto? La hipótesis general del proyecto es esta, no se la voy a leer, la pueden leer ustedes, ¿verdad? Esta es la hipótesis de todo el proyecto, el grandote en el que nos vamos a insertar, pero que nos puede servir de, digamos, de marco para la elaboración de los proyectos individuales de cada uno de ustedes, bueno, de los que quieran inscribirse. ¿Ya la leyeron? Creo que sí. Bueno, parto de esta idea de que hay un orden urbano que debe comprenderse como una construcción histórica. Aquí trabajaríamos elementos de cómo se van construyendo estos espacios locales de manera histórica. ¿Por qué? Porque es muy distinto cómo se construye un barrio obrero, por ejemplo, del sur de la ciudad, a lo que sucede con un pueblo que tiene algún tipo de pasado ancestral, digamos, prehispánico, o pueblos que puedan ser de reciente creación, que están sometidos a esta construcción, se realizan en relaciones de poder, es decir, no son neutrales, y van a generar conflictos y tensiones entre los grupos sociales en el contexto en el que vamos a trabajar. Esto va a provocar procesos de inclusión, pero obviamente la inclusión genera exclusión y segregación también, ¿no? En el momento que uno incluye algo, excluye otra cosa, y eso provoca segregación urbana. No hay cupo para mucha gente, ¿verdad? Bueno, nuestro universo de estudio es van a ser estas seis delegaciones como, digamos, espacios tentativos: Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, que sería justamente toda la zona sur poniente del Distrito Federal. ¿Por qué escogimos estos espacios? Porque son aquellos que han tenido una urbanización más reciente. cada uno de ellos tiene diferente momento de urbanización. Por ejemplo, Tlalpan empieza como en los años 40, más o menos. Sin embargo, mi parte es mucho más tardío, y más tarde realmente se consolida la urbanización hasta los 70. Entonces vamos a encontrar pueblos que todavía conservan formas muy interesantes de ordenar su territorialidad, de ordenar sus tiempos, y que se van insertando poco a poco en la ciudad con sus propias estrategias, digamos, ¿no? Aquí, bueno, ya tenemos trabajo avanzado porque hace 3 años empezamos un proyecto sobre pueblos originarios y ya se trabajó parte de Coajimalpa, algunos compañeros de ustedes que ya se titularon, estamos sacando un CD con las monografías de San Pablo Chimalpa, de San Lorenzo Acopilco, y de y de San Mateo Tlaltenango y de Álvaro Obregón de San Bartolo Ameyalco. Nos faltarían algunos de los pueblos, un poco la idea es ir cubriendo con monografías toda la zona para tener esta información básica y hacer un análisis de qué implicaciones han tenido, es decir, estas monografías no son solo la descripción, sino sería un análisis de cómo se han ido incorporando y transformando estos espacios urbanos. Bueno, el objetivo general del proyecto es enlazar estos tres conceptos, el de tiempo, bueno, estarían más de tres, tiempo-espacio, cultura-identidad, urbanización y modernización, vistas desde la idea de la transformación de los procesos culturales, ¿sí? Ese sería, digamos, uno de los objetivos más de orden teórico. Y todo esto en el sentido de comprender lo que se llama la experiencia urbana, desde diferentes planos que pueden ir desde el religioso, político, territorial, económico, laboral, entre otros, y las formas concretas en que cada uno de estos planos se ha ido transformando en el lugar que elijamos. Bueno, estos son los objetivos específicos. Vamos a delimitar y analizar las prácticas culturales y sociales a partir de las cuales los habitantes de la periferia construyen sus referentes identitarios, es decir, cuáles son sus ejes de identidad. Por ejemplo, uno en los pueblos muy rápidamente encuentra que la fiesta patronal puede ser uno de los ejes identitarios, pero no sucede lo mismo con otros espacios urbanos. Entonces, en cada caso tendríamos que identificar esto. De ahí nos iríamos a las transformaciones culturales que ha provocado la dinámica económica de cada lugar. No es lo mismo, no sé, por ejemplo, el barrio de la Fama en Tlalpan, que dejó de ser industrial y para convertirse en prestadores de servicios, a un pueblo que todavía tiene ciertos espacios de producción, por ejemplo, agrícola o forestal, como es el caso de los pueblos de Coajimalpa. En detectar y analizar las nuevas formas y estrategias de desarrollo que adoptan los pueblos y barrios de la periferia, porque creo que cada uno de ellos va a tener un tipo de estrategia distinta para articularse a la ciudad, que esto es bien interesante. Y analizar los procesos de integración y desintegración de las poblaciones. Yo creo que siempre hay este movimiento en donde aparentemente se pueden estar integrando, pero también se desintegran al mismo tiempo. Sobre todo en estas poblaciones que hace 50 años eran rurales o fundamentalmente rurales, y cómo van viendo transformados sus territorios y sus lógicas de vida. El cronograma de trabajo que yo propongo, lo estoy pensando en los 2 años que nos corresponden de proyecto, digamos. Entonces vamos a tener una primera etapa que va a durar de enero del 2011 a enero del 2012. Aquí vamos a trabajar, primero vamos a construir un marco teórico colectivo que nos sirva de encuadre para el conjunto de las investigaciones, esto con el grupo ampliado, por decirlo así. Como hemos trabajado nosotros, son seminarios mensuales con todo el, que luego se juntan hasta 30 personas, es un poco amplio el asunto, pero es muy interesante porque sobre todo los estudiantes pueden compartir experiencias y dudas, etcétera, con los estudiantes de las otras instituciones, que resulta bastante rico, y que además son de diferentes niveles. Es una especie como de Montessori, digo yo, ¿no? Que van, los grandes van ayudando a los chicos, etcétera. De ahí vamos a elaborar los proyectos individuales de cada estudiante. Asimismo, al mismo tiempo pues que estamos trabajando el marco teórico, vamos a ir elaborando la propuesta metodológica para el conjunto de las investigaciones, para que se tengan los mismos parámetros de comparación y para poder discutir con más facilidad los temas. Vamos a establecer los criterios de selección de los espacios, aunque ya hay algo trabajado, pero bueno, ustedes tendremos que hacer recorridos para que ustedes vean en dónde les interesa más trabajar. Vamos a organizar y a realizar la primera salida de campo. En esa primera salida de campo yo tengo una propuesta de trabajar digamos aspectos más afectivos y de digamos de psicocomunidad, para que el trabajo de campo sea lo más suave posible, porque siempre es bastante complicado insertarse en las poblaciones y en las dinámicas de campo. Después, una vez concluida esta etapa de campo, vamos a analizar e interpretar los datos de la primera experiencia de campo y analizar los materiales obtenidos. Y con eso vamos a preparar la segunda salida de campo, que será para el 2012. En esta segunda etapa, que también durará más o menos de enero a 2012 a enero del 2013, trabajaremos de la siguiente manera: vamos a realizar ya la segunda salida a campo. Habrá en esta etapa discusión colectiva, igual que en la anterior, tanto a nivel del grupo de la UAM Iztapalapa como con los otros colegas. El análisis de los materiales obtenidos, muchos de ellos va a ser también en trabajo colectivo. La elaboración del índice de la tesina y la redacción del trabajo terminal. Bueno, la evaluación, por supuesto. Yo sí quisiera comentarles que puedo aceptar hasta 6 estudiantes, que esa sería un poco la capacidad que yo considero que tendría de trabajo. Por supuesto, habría posibilidades de ampliar este número porque, bueno, hay otros colegas, ¿no?, que estarían trabajando conjuntamente, entonces habría un poquito más de chance. Y lo que yo les pediría sería que redacten una pequeña cartita explicando por qué les interesa el tema y plantearles una entrevista el próximo martes, no este que viene, sino al otro, martes 23 creo que es. Ahí en mi cubículo, que es el 07 del no sé si hay dudas o comentarios o algo que quieran preguntar. ¿Está clarísimo? Como siempre. Sí. Sí, por favor. O si me la quieren dejar antes en mi gaveta, pues está bien. Después de las 12. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Mariana Portal.